Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3120 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Este grupo de hard rock, Guns N' Roses, fue publicado su primer álbum, Appetite for Destruction, el 21 de julio de 1987. Gracias por acompañarnos. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Le damos la bienvenida porque andaba de vacaciones. Gracias por estar de regreso. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Él está permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Escríbanos, platicamos, conversamos. Ahí estamos, ya ven, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación mucho, muy importante. Hoy tenemos noche de especialistas. Nos acompaña nuestra colaboradora y amiga Master Coach Claudia Maldonado y Laura Alcalá, que también es coach de negocios. Y tenemos un tema interesante. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, gracias. Gracias, un gusto saludar a nuestros amigos radioescuchas y esperando que hayan tenido un lindo fin de semana. Y pues, por supuesto, con un gran gusto de tenerte, Claudia, nuevamente gracias. Por aquí. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias. Encantada, como siempre, de acompañarlos. Y bueno, pues esta noche que hay mucha humedad, ¿no? Vamos, sí, han estado sí, buenas las lluvias, sí, ¿no? Sí, y pero encantadísima de estar y participar como siempre. Gracias por invitarme. Gracias a ti por asistir. Y bueno, amigos, hoy vamos a tener un tema de conversación interesante porque vamos a hablar de la vocación, pero fíjense, le vamos a dar el otro sentido de la moneda, porque muchas veces nos preguntan si ya descubriste tu vocación y si ya te dedicas a ella. Y pues bueno, pues en este caso hoy vamos a platicar que no hace falta tener vocación para ser feliz en el trabajo. O sea, que si tu trabajo no es tu vocación, pues puedes encontrar felicidad en ese trabajo que haces. Fíjense, bueno, ustedes se han preguntado, yo creo que sí, bueno, o todos, ¿no? Pero siempre es una buena, empezar con una buena pregunta. ¿Te gusta lo que haces? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Que bueno, no caer en lo que sería el, ya platicamos del propósito en algún otro programa, uh-huh. Pero yo creo que también esto de porque antes había orientadores vocacionales en las escuelas, pues así se en llamaban, las secundarias. ¿Hoy cómo se llaman orientadores de carrera? No sé, no creo que ya no hay. Sea vocacional. Sí, todavía existe. Sí, todavía existe. Sí. Pero con ese nombre. Bueno, no sé el nombre, pero actualmente sí. Ya los chicos atraviesan esta parte de poder hacer sus evaluaciones. Correcto. Para poder identificar hacia dónde, con sus competencias, hacia dónde apuntan. Yo creo que de todas maneras queda pues una brecha gigante de lo que quieres ser, ¿no? Y, sí. Pero sin embargo, encontrar lo que para lo que no eres bueno, y poderte alinear un poco más y encontrar ese sentido de a lo mejor soy mejor en las relaciones o soy muy bueno en los temas de análisis matemáticos. Todavía aún así, cuando ya haces esa segmentación, poder definir dentro de ese segmento qué quieres hacer, pues no es nada sencillo. Yo creo que en algún momento todos lo pasamos, independientemente de la época en la que estemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso viene de la filosofía tradicional de buscar el ser, buscar quién eres, ¿no? Que hoy esa filosofía pues ha venido pues no decayendo, pero ha venido evolucionando a la filosofía, bueno, que por lo menos nosotros los coaches ontológicos seguimos, ¿no? Que es la generación del ser. Por ahí Julio Laya, en uno de sus libros, escribe que somos seres lingüísticos y que cada vez que hablamos generamos ser. Cada vez que hablamos generamos diferentes posibilidades, cambiamos el cosmos. Entonces, como que quedamos atrapados entre, oye, seguiré buscando quién soy o me dedico a definir quién quiero ser o en quién me quiero convertir. Yo creo que eso tiene que ver con la vocación, ¿no? Porque como dices tú, oye, encontrar para lo que soy bueno, pues solamente en el probar, ¿no? O sea, probar si... ¿De qué otra manera puedes investigar para qué eres bueno? Fíjate, con esto que dices, Robert, lo que me viene a la mente es lo siguiente, que hoy en día estamos influenciados ya no solamente por el hecho de quién quiero ser o qué tipo de persona quiero construir de mí, como en esa época de la época de los filósofos, ¿no? Que se dedicaban a filosofar y a razonar y a pensar y a hilar cabos y luego convertirse en ese ser que querían ser, ¿no? Hoy en día tenemos la influencia de sobrevivir, o sea, tienes que trabajar, producir para comer, para tener un techo, para tener un transporte, para tener medicamentos, para tener una vida. Entonces, hoy en día, pues así como que me tiro con mi túnica y me convierto en un filósofo, no, porque no va a haber el emperador que me mantenga para a cambio de mi conocimiento. Bueno, o sea, ahí tienes a Andrés Manuel, que va a dar la pensión universal. Ah, no, ese era Anaya, ¿verdad? ¿Quién era el que decía que le iba a dar una pensión a universal los jóvenes? A los jóvenes. Sí, era Andrés o Anaya. Sí, no, era Andrés. Por eso, pues, sí. Tanta crítica. Pero ¿no? Condicionado ahora. a que, bueno, ya lo aclaró en algún lado. Pero bueno, el tema no es ese. El tema no, sí. Sí, era porque, para pues, darles sí, tiempo. Si para ya que me se van preparen, a dar mi pensión universal. Para que se preparen. Era con la condición de que se preparen para que pues puedan emplear su tiempo en algo, ¿no? Y sea provechoso. Pero aquí, por ejemplo, esta parte porque, por ejemplo, a veces nos presionan y viene la pregunta y nos dicen, pues ya deberías de saber lo que quieres y dedicarte o para qué eres bueno, todo tu esfuerzo para conseguirlo. Pero a veces no sabes a qué quieres dedicarte. O sea, si bueno, tú nos dieras la opción y que tú dices, pues bueno, arquitecto, vamos a olvidar que si ya estudiamos o no estudiamos, pero que tú digas realmente a qué, yo creo que mucho tiene que ver nuestro andar en ese camino para ir diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Al principio me apasionaba, pero como que ahorita ya no. Y te empieza a apasionar otras cosas, ¿sí? Entonces, tenemos mucho de eso. Digo, hay evidencias como los deportes extremos. ¿Por qué crees que surgen? Bueno, al menos en mi opinión, yo creo que los deportes extremos han surgido por esa tal vez monotonía de lo que hacen, que no hay esa emoción, pasión, y que encuentran algo que los saca completamente de la rutina con una taquicardia o con un no sé, porque por algo es extremo el deporte, ¿verdad? Y les encanta. Y con eso hacen ese equilibrio emocionalmente hablando. Pues sí, es como subirte una montaña rusa, ¿no? Bueno, yo... Bueno, aquí Clau también es de deporte extremo. Hay varias cosas que me encantaría comentar de lo que estoy escuchando, ¿no? Y a ver. Creo que una de las cosas que de lo que te escuché hablando respecto a que, por supuesto, además, tenemos que generar dinero, ingresos para producir y cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero ¿cuántas veces encontramos personas que de repente creen que el gusto por algo o esta parte que yo le llamo quedarte atrapado en el mundo de la pasión, encuentra tu pasión, encuentra tu vocación, pero finalmente poder conectar lo que verdaderamente me gusta y lo que hago bien, pero además me deje dinero, Ah, sí. ¿No? Sí. Porque muchas veces encontramos hoy por hoy a gente que está tratando de descubrir su vocación y es más allá de encontrar una vocación, es un sueño. ¿No? Uh-huh. Es decir, oye, yo me encanta cantar, pero a ver, cálmate, ¿cantas bien? Sí, por favor. Oye, ¿ya te oíste? Sí, sí. Vete un karaoke. Y si no, ve recambiando. Exacto. No, pero es que me encanta, yo quiero ser cantante. Entonces, mucho, por ejemplo, de lo que hacemos, ¿no? Es poder dar, es encontrar ese camino en el que no es nada más tener un sueño y creérsela, sino también saber si tienes esa habilidad. Bueno, ok, vamos a un corte comercial, se va a poner buena la plática, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, I don't want to miss a thing. Este es el sencillo de la banda norteamericana de hard rock Aerosmith. Es una canción grabada para la banda sonora de la película Armageddon. ¿Se acuerdan de esa película? Buena película, buena música, buena canción. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle rápidamente una recomendación, amigos. Todavía esta semana queda agosto, ¿no? Bueno, casi dos semanas. La próxima semana es, entramos en allá septiembre, ¿no? ¿Cuándo acaba agosto? Sí, faltan 15 días, ¿no? Bueno, pues déjeme decirle por qué le estoy diciendo esto. El verano llegó a Sadassi y se está acabando el verano al 31 de agosto en Sadassi. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya. Hay un viaje por cada fraccionamiento. Las Américas, Los Héroes, Los Almendros en Ciudad Cauquel. No te puedes perder esta gran promoción de Grupo Sadassi. Esta temporada puedes estrenar casa y te puedes ir a la Riviera Maya. Lo único que tienes que hacer es márcales, haz una cita con un asesor certificado que además te va a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Esta promoción es válida hasta julio 31 de este mes, agosto 31, perdón, de este mes. Márcales al 941-2185 y haz una cita con un asesor especializado. Bien, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Gracias a todos los que nos acompañan. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Quédese con nosotros, comuníquese con nosotros, véanos. Estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en Mérida, Yucatán, porque sé que hay mucha gente que nos ve de todas partes de la red. Ahora sí, ya no se dice del mundo, ¿verdad? Se dice de todas partes de la red. Bien, me acompañan Laura Alcalá y la coach Claudia Maldonado y estamos con este tema. ¿Qué tan importante es buscar tu vocación? O vocación laboral o vocación profesional, y para todos aquellos que no la hemos encontrado o que no la encontramos, ustedes ya sí la encontraron. Sí, pueden ser felices en su trabajo, aunque no sea su vocación, y efectivamente, pues, el tema de hoy, pues, es que sí, ¿no? Y fíjate, me gustaría comentar aquí que, pues, bueno, hay personas que como que nacen teniendo muy claro lo que quieren hacer, a lo que quieren dedicarse, cuál es su vocación y utilizan esa vocación como un motor para avanzar, pero pues la realidad es que la mayoría no. Y esa realidad, fíjate, también lo respalda la psicología positiva, que me gustaría citar este párrafo, que estudia la base del bienestar mental y de la felicidad y asegura que ni se tiene una única vocación vital, ni todo el mundo tiene una, ni hay un momento de nuestras vidas idóneas para encontrarlas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, pues, es vivir feliz con lo que estás haciendo, con el trabajo que tienes, disfrutando con lo que te rodea, con lo que haces, buscarle un propósito, o una meta final a eso que estás haciendo. Y me gustaría mencionar lo que sucedió con este presidente, lo que dice aquí el artículo, cuando estaba mandando al hombre a la luna, que él llega y el presidente John F. Kennedy, por Dios, llega a la NASA, creo, y estaba un intendente de esos que barren el piso, y le preguntó, ¿qué es lo que tú haces? Y dice, yo estoy trabajando para mandar a un hombre a la luna. Al primer hombre a la luna. Y entonces, ahí es claramente, convirtió su trabajo, ¿sí?, en una, pues, vocación, por llamarle así, si le quieres poner esa etiqueta, porque él veía más allá de solamente barrer y trapear pisos. Él veía que estaba colaborando y contribuyendo para algo mayor a lo que él tan sencillamente hacía. ¿De quién es? Fíjate, sí. Lo que dice aquí Bruce Barnhorst, que es un coach, que bueno, me luego leo lo que escribe en las redes sociales, dice, your focus should be more on what you are becoming than on what you are doing. Okay. O sea, que tu foco debe estar enfocado a quién te estás convirtiendo, más que en qué estás haciendo. Correcto. ¿No? ¿Qué opinas, Claudia? Es que lo que acabas de decir, aunque dices que el propósito ya se ha hablado en otros programas, definitivamente, cuando nosotros encontramos el cómo contribuimos y cómo verdaderamente hacemos algo, porque finalmente trascendemos en la vida, pero eso lo vamos encontrando a través de la madurez. Es qué dejo como legado, en qué me convierto y qué hago yo para poder seguir y continuar. Y esta parte que te comentaba, cuando tú encuentras la vocación real, es porque encuentras eso que nosotros le llamamos al cómo contribuyo con el mundo. Y antes de eso, nosotros en cada etapa, en cada espacio, puede ser laboral, puede ser en nuestra familia, puede ser en todo lo que hacemos. Es totalmente cierto lo que estoy de acuerdo con lo que dices y con la psicología, de que encuéntrale sentido, porque podemos estar haciendo que algo que parece tan monótono y que nos aburre. Pues ahí está el ejemplo del barrendero. No le estamos dando valor. Ahí está el ejemplo del barrendero, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Conocí a una persona rápidamente que me contó la historia de que su papá, mamá eran dentistas. Y ellas, tres chicas, bueno, ni tres, cinco. Va. Todas porque el padre y la madre decían, nosotros somos dentistas y ustedes estudien. Pero no tenían mucho trabajo los papás, ¿verdad? Pues les iba muy bien y ellos estaban por eso, seguros. Digo, de que cinco hijas, pues. Ándale, esa es otra cosa. Las tres primeras fueron dentistas, muy extraordinarias. La cuarta, me contaba, porque con la que yo hablé fue con la menor, me decía, yo fui testigo de que mi hermana lloraba porque no quería ser dentista. No era su vocación. Y mi papá y mamá la obligaron. Ella, yo la menor, también soy dentista, pero ella finalmente cuando se graduó fue la mujer más feliz del mundo porque había cumplido el sueño de sus padres. Lo que el papá le regaló fue su consultorio y el equipo, pero ella encontró otra forma de hacer de lo que ella ya tenía o ya se había preparado algo que le gustaba. Rentó el consultorio y su equipo, y se fue a la India. ¿Mm? Con el conocimiento que ella tenía, se dedicó a abrir puros consultorios, como conocía perfectamente bien, porque lo había estudiado. Entonces, se hizo una empresaria. Ah, okay. O sea, pero ella ponía el consultorio y al dentista. Lo rentaba, sí. Y volvía a abrir más para dar ese servicio. Sí, lo que quiero decir es que a veces de lo que somos y de lo que hacemos, cómo conectamos, encontramos eso que sí le haga sentido y que nos guste. Y que encontremos una pasión, ¿no? Exacto, porque a veces también estamos en alguna empresa, estamos atrapados 8 horas, 12, 15, 24 horas. y la realidad es que a veces no podemos conectar con algo, pero si encontramos ese para qué y vemos cómo agregamos valor con ese propósito mayor totalmente que tiene la organización, podemos inclusive poder fluir con el día, porque a veces es nuestra segunda casa. Absolutamente. Por eso es tan importante el aprendizaje. Porque esto que mencionas, lo que nos gusta, en algún momento dado lo aprendimos. Exacto. En alguna experiencia, por ejemplo, hay la experiencia, y voy a platicar rápidamente la experiencia cuando aprendió usted a andar en bicicleta. Si la experiencia que aprendió al andar en bicicleta fue agradable, casi no se cayó, porque si se cayó no lo traumó el golpe, o sea, y fue para usted agradable la impresión, posiblemente usted quiera ser motociclista o ciclista de montaña. Sí, disfrutaba más cuando andaba sobre la bicicleta. Exacto. Y a gran velocidad. Sin embargo, si usted aprendió y chilló y lloró y su papá lo obligó a subirse a la bicicleta y no sea chillón y va, que de todas formas se va a caer, pues usted nació traumado para andar en bicicleta. Lo que menos va a querer hacer en la vida es ser ciclista. Es un ejemplo, es un aprendizaje. Sí, pues, exacto. Entonces, eso me gustó, porque de lo que tú dices es de lo aprendido, ahí es donde podemos saber si nos gusta o no. Correcto. No podemos saberlo si no lo probamos. Pues no. Claro. Por supuesto así que es. No. Ya. Nos vamos a un corte comercial, amigos. Síganos en Fórmula en los Negocios. En el 94.5 de su radio FM. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Es lunes, y lunes lluvioso. Estaba una nube otra vez gigantesca lloviendo. Si está mojado, mejore, digo. Maneje con cuidado. Tenga precaución, tenga cuidado, porque el pavimento mojado es muy peligroso. Pero bueno, buena música, Paradise City. Esta canción es una de las más famosas escritas por la banda de Hard Rock Guns N' Roses. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, aunque refrescó notablemente. Desde la tarde que veníamos para acá estaba a 24 grados por la lluvia, marcaba 24 grados el coche, así de que buena temperatura, va a ser una noche fresca. Siguen pronósticos de lluvia, pero Laura Alcalá nos trae ventana ecológica. Ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y mi ventana es por ecológica, es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y bueno, en Yucatán es muy probable que te encuentres con este habitante, que se trata del tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido erróneamente, es conocido como zorro, aunque es un marsupial que se alimenta de frutos, de insectos y hasta de desperdicios. Déjenme decirles que muchas veces se le ataca a estas pobres zarigüeyas porque se les confunde con ratas, o que se piensa erróneamente que podrían transmitir alguna enfermedad o ser agresivos, pero déjeme decirles que la zarigüeya es un animal dócil y frágil, además que está en peligro de extinción y que requiere de nuestra ayuda. Otra cosa importante que debemos de saber es que estos animalitos tienen un sistema inmunológico muy fuerte, por lo que no contraen enfermedades como rabia y cosas así, así que son animalitos muy saludables y que también son frágiles, que hay que cuidarlos. Otra cosa importante, pues, es que si ves una zarigüeya por ahí que se haya caído, no sé, de un árbol, muchas veces aquí en Yucatán hay el caso de que se cayó adentro de la piscina, o que tiene a sus bebés y ella está, la mamá está herida, pues bueno, cabe cabe y vale la pena pues rescatarlos, porque además son unos animalitos que se comen este insecto peligroso conocido como el pic o la chinche besucona, que a veces porta el mal de Chagas, y estas zarigüeyas pues se comen sus nidos, así que es una manera natural de mantener el equilibrio con esta chinche besucona. Y bueno, si encuentras una y la rescatas, tenemos el teléfono de la señora Mónica, que ella se dedica a rescatar zarigüeyas aquí en Yucatán, oficialmente ya reconocida protectora de animales, y su celular es el 9991-654479. Repito, 9991-654479. Y bueno, protejamos juntos a esta zarigüeya tan dócil y tan frágil que requiere de nuestro apoyo. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com y ahí mismo puede llenar sus datos para solicitar una cotización de seguro de auto, seguro de casa, seguro de vida y de gastos médicos mayores. Bien, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Hay que proteger a nuestra fauna. El planeta ya no puede más. Mire, estaba yo viendo noticias en la mañana de tantos peces que están apareciendo muertos. En Chiapas ya iban más de 100 y tantas tortugas que se encuentran muertas. No saben ni por qué. Ya están haciendo análisis del agua, del mar, de lo que comen. Y el problema de sargazo. No. Yo creo que estaban especulando ahí algunos científicos que comieron plástico. Uy. Pero ya 120 así de jalón. La verdad que sí. Esa contaminación del plástico al mar es terrible, terrible. Así es de que de veras dejemos de usar plástico. Nosotros por lo menos ya estamos procurando en lo posible quitarnos esos hábitos de usar plástico en todos lados. Pero bueno, nos acompaña Claudia Maldonado, coach, colaborador nuestro aquí, y estamos platicando sobre esto de la importancia que no hace falta tener vocación para ser feliz. Porque Claudia, fíjate, es difícil este tema, es complejo, porque en nuestra cultura nos define lo que hacemos. Cuando conoces a alguien, lo primero que le preguntamos es ¿a qué te dedicas? Sí. O hasta nos ponemos el sobrenombre, licenciado, ingeniero, doctor, político, etcétera, etcétera. No, los políticos no se ponen nada, ¿verdad? Puro cuenta. Pero bueno, es en nuestra cultura occidental, y no necesariamente eso es lo que te define. Exacto. Claro. O sea, lo importante es encontrar qué te define. Claro. Y eso va muy de la mano a lo que tú decías, en quién te conviertes cuando haces lo que haces. No qué eres. O en quién te estás convirtiendo, ¿no? Exacto, en quién te estás convirtiendo. Y fíjate, a veces, bueno, sí. Me ha pasado a mí, ¿no? De profesión, contador público y maestría en finanzas y toda la parte que tiene que ser empresarial. Pero las personas creen que por el yo mencionar mi profesión, me dedico a llevar contabilidades, pero no te define. O sea, lo que tú eres o tu preparación en la parte profesional no te define. Y yo creo que en el transcurso del tiempo, toda la experiencia, y vas encontrando más de la mano para qué eres buena y qué es lo que te gusta hacer. Sí, combinar eso que para lo que eres buena y agarrarle el gusto. De hecho, tenemos un manual por acá, ¿verdad, Robert? De 10 claves para ser más feliz en el trabajo. Y bueno, empezando con la que acabas de decir, de tener una actitud positiva. O sea, de decir, pues cuando eres feliz con lo que estás haciendo, aunque no sea tu vocación, porque siempre le puedes darle la vuelta a eso que haces. Por ejemplo, yo también soy contadora de profesión, algún tiempo vi contabilidades, sin embargo, lo que a mí me apasiona es tratar con la gente. Entonces, es lo que menos hace un contador, ¿estás de acuerdo? Un contador está detrás de los números y detrás de las cuentas y haciendo cuadres y viendo que todo esté bien. Pero, sin embargo, pues cuando encuentras algo que te gusta, como es tratar con la gente, darle un servicio, atenderla, etcétera, utilizas eso que ya sabes, pues ¿para qué? En mi caso, por ejemplo, pues para poner un negocio. A mí la contabilidad me ayudó a poner los negocios que en algún momento tuve y a llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, y me permite administrar otro negocio, me permite ver mi contabilidad de lo que hago actualmente. Claro, no recomiendo verle contabilidad a nadie porque no los quiero meter en problemas. Pero en problemas me meto yo. Ah, bueno, pero lo disfruto. Ahora caigo. Pero a fin de cuentas lo disfruto, ¿sí me explico? Pero, entonces, pero yo creo que esto que estás diciendo, yo insisto en el que es una decisión que tienes que tomar, que lo que haces te gusta. O sea, es para mí sigue siendo una pérdida de tiempo el ay, voy a encontrar quién soy. Tu vocación. ¿No se acuerdan? Cuando chamacos muchas a veces, ay, es que no sé ni quién soy. Sobre todo las mujeres, no tengo nada contra ellas, pero ¿a poco? Porque culturalmente nos habían enseñado eso, que tenías que encontrar. Nunca nos dijeron en dónde, que tenías que encontrar quién eres. Y esa filosofía, pues bien, siendo prácticos, sí tienes que encontrar quién eres, pero es una decisión. Pero eso va complementado de que todos los días somos diferentes. Claro, y quién. Y las experiencias nos cambian. Y el quién está siendo, el quién estás siendo. Eso también me lleva a jalar los valores, a jalar la integridad, la lealtad, la honestidad. Porque todo eso, Robert, igual se ha quedado muy rezagado, porque nos hemos concentrado en qué tengo y no quién soy. O sea, ya déjate de preguntarme cómo tienes lo que tienes. Lo tengo. Bueno. Como, y tengo el título. Como la maestra del Vestel Gordillo. Y tengo las cosas. Qué guardadito lo tenía. ¿Sí? Que su, y ya por eso me vas a respetar, ¿no? Que su mamá era millonaria. Tenemos que recordar quién estamos siendo y qué estamos haciendo con eso que estamos siendo. Pero vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Crying, no llores, o llorando, Crying. Así ha de estar Enrique Peña Nieto, ¿no? Hoy tuvo junta con Andrés Manuel. ¿Qué le dirá tú? Oye, no me vas a perseguir, ¿verdad? Por lo de Odebrecht, porque imagínate, deberían de grabar esas pláticas y pasárnoslas, ¿no? Ahora sí que de... Pero bueno, esto es Crying de Aerosmith, banda de rock americana. Buena música, buena selección hoy aquí en lunes, arrancando la semana. Pues para que te arranquemos con ganas, motivado a darle duro aquí a la semana. Estábamos antes de irnos al corte platicando de qué suerte de la maestra Elvester Gordillo. De veras, ¿verdad? De repente darse cuenta que su mamá era rica. ¿Y le heredó? ¿A poco no son de las cosas? ¿A poco no estamos hablando de tu vocación? ¿No? ¿No? ¿No sería lindo así que de repente amanecieras y te dijeran, oye, fíjate que tu mamá era millonaria y te dejó cientos de millones de pesos? Eso te haría feliz, ¿no? Pero bueno, no a muchos, por supuesto, pero bueno. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Mire, estaba yo leyendo hoy en la mañana unas noticias en Francia de todo el alimento que se desperdicia. Hay una iniciativa de los restauranteros para juntar esa comida y mandársela a los países, pues, más pobres. porque ellos calcularon que de todo el alimento que se desperdicia, sobre todo en Occidente, alcanzaría para darle de comer a todos los que hoy no tienen un pan para llevarse a la boca. Entonces imagínese usted, de ahí lo importante, amigo restaurantero, que usted debe de tener una herramienta administrativa, digital, que te permita establecer controles en tu negocio, sobre todo el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos. Te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes, controla tus ventas más fácil, controla los desperdicios, porque pues el mundo, no estamos para estar tirando la comida, hay mucha gente que la necesita. Ojalá pudiéramos hacer algo como lo están haciendo en Francia para hacer llegar toda esa comida que se desperdicia a los que más lo necesitan, a los más hambrientos. Soft Restaurant es esta herramienta de National Soft que te va a ayudar a establecer controles en tu restaurante. Y déjeme decirles, una aplicación ya a nivel internacional, la más solicitada, así es de que pues tú, amigo restaurantero, no puedes quedarte sin una herramienta de esta naturaleza. 941-5077, márcales, diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración sin costo para que pruebes Soft Restaurant. Bien, aquí en el estudio me acompañan Laura Alcalá y Claudia Maldonado, que ya me están regañando que no hable más de la maestra. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Bueno, ella encontró su vocación. Pues fíjate, Robert, vamos a hablar ahorita de las 10 claves para ser más feliz en tu trabajo. Digo, si tu trabajo no es tu vocación, pues ahí te va. La primera ya la dijimos, actitud positiva. La segunda, pues relaciónate con tus compañeros, ¿verdad, Clau? Tú que estuviste en una institución grande, ahí en la Contraloría, pues yo me imagino que pues te tenías que atender y tratar con un montón de personal. Y qué padre es tener una buena relación con ellos, incluso logras hasta bonitas amistades de ellos, ¿no? Y además, todo el tiempo que pasamos juntos. Ah, además. No, pues y cuando se trata de una chamba de 10 horas diarias. Y recordemos que siempre, siempre, de lo mejor que tenemos es la construcción de relaciones, de tener conversaciones efectivas que nos permitan juntos poder lograr lo que al final nos compete. Y por ende, después, cuando esto funciona, seguramente habrán personas con las que conservaremos amistades. Sí, para toda la vida, ¿no? Que son, uh-huh, que son amistades lindas, ¿no? Fíjate, otro punto importante es ser feliz por elección. ¿Cuántas veces pasamos de largo y no nos detenemos a pensar que realmente podemos ser feliz simplemente porque lo decidimos? Ah, claro. A pesar de las circunstancias. Veía yo un video hace ratito de un fulano que no tiene manos y que toca la guitarra y que canta. Toca la, asienta la guitarra en el piso y desde ahí toca con sus pies y canta. Y canta canciones así religiosas muy bonitas. Y él lo que dice, se empezó a dedicar a motivar a la gente. Así como este otro que tiene nombre ruso, nombre no sé cómo, no es ruso, uno que no tiene manos y pies. Ya vino incluso aquí en Mérida, ¿te acuerdas? Y no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el caso es que este chavo, mexicano por cierto, pocho porque vive en Estados Unidos, sin manos, y logró hacer cantar y hacer motivar a la gente, ¿no? Entonces podemos ser felices por elección. No necesita pasar algo extraordinario como que te suban el sueldo, que te hagan gerente de la noche a la mañana, que te pongan un coche en la empresa. Realmente no. Simplemente disfrutar las circunstancias que te rodean, ser agradecido con lo que tienes y créeme, puedes lograr ser feliz por la purita elección. Por supuesto. Sí. El agradecimiento viene de saber quién eres, porque cuando descubres, que, por ejemplo, es muchas veces nos los han dicho, oye, dale gracias a que estás vivo. Ese es un buen principio para saber quién eres, reconocerte como un ser vivo. Ya con eso, Pues sí. Es agradecerle. Pues y más con completo, con manitas y pies, porque es lo que decía este chavo que no tenía manos, decía, a ver, muéstrame tu mano, mira el milagro. Mira el milagro que tienes, porque tienes manos, ¿no? Y bueno, otro punto es, sea agradecido, ya lo dijimos. El otro punto es, fuera quejas, deja de quejarte. Pero ese es nuestro... talón de Aquiles. No, ese es nuestro deporte favorito, ¿no, Clau? Pues sí, es el... sí, sí, siempre. Las personas no, generalmente están desde lo que no hay o desde lo que no les gusta. Por correcto, eso trabajamos correcto. Mucho en esta parte en el que empecemos por lo que sí hay y cómo eso que tú tienes lo puedes hacer mejor, o al menos es un primer peldaño para poder construir algo, algo diferente. Es un buen camino de automotivación. Claro, totalmente. Cuando hablamos de lo que me falta, pues por supuesto, si me falta, pues no lo tengo, y si no lo tengo, quiero tenerlo y eso me hace sufrir. Ah, claro. Pero qué tal si trabajo con lo que sí soy, con lo que hoy tengo, con lo que alrededor a veces ni siquiera observo, no me doy cuenta, la gente que me apoya, todo lo que sí puedo tomar como herramientas que me permitan construir. Claro. Correcto. Y pues bueno, otro es piensa en el presente, porque pues disfruta el día a día sin agobiarte por el futuro, ¿sí? Porque solo de esa manera puedes reducir la ansiedad, ¿sí? Y bueno, pues ya los demás, que es el ser valiente, el no busques culpables, no critiques, descansa. Ay, mira, hay muchos no. No busques culpables, no critiques, ¿sí? No te quejes. Sin embargo, pues, sé feliz por elección, sé valiente y descansa, descansa bien para que siempre estés repuesto en cada día. Yo quisiera agregar algo rapidísimo. Empecemos por identificar lo que no queremos. Y lo quitamos de nuestra Exacto. vida, si se puede. Eso, porque desde claro. lo que no queremos ya sabemos a lo mejor que podemos encontrar otras cosas. Correcto. Sí, ya, ya. Es abrir las posibilidades, sí. Es ese sentido de humildad, de decir, no sé, y entonces empiezas a encontrar. Pero me hace más cuando... una opción excelente, Clau, el encontrar qué es lo que no quieres y pues irte alejando de eso que no quieres en tu vida. Alejar lo y que acerca no lo que sí quieres. Exacto. Ve acercando lo que sí quieres. Entonces, acérquense pues más a Fórmula en los Negocios, por claro. favor. Eso sí. Gracias, gracias, gracias, Claudia. No, gracias. Gracias, Robert, gracias, Claudia. Gracias, amigos, por escucharnos. Bonita noche de lunes. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, las reflexiones. Siempre nos gusta, pues a veces hasta polemizar con los temas, pero quien tiene la última decisión es usted. Si algo de lo que escuchó le hace sentido, llévelo a la práctica, que ese sería el siguiente paso. No nada más dejarlo en la teoría, llévelo a la acción y verá lo que resulta. Nosotros no somos quien para decirle lo que tiene que hacer. Pero bueno, gracias por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.